Radio Universidad Autónoma Chapingo presenta. Vida marina. Visitando arrecifes coralinos. Coralinos. Vida marina. Soy Pedro Medina Rosas de la Universidad de Guadalajara y para considerar las cuestiones en los impactos que tiene el cambio climático de manera general y en los arrecifes hay que considerar varias acciones. Una que es, algunos consideran polémica porque en realidad tenemos un problema de sobrepoblación en el planeta. Entonces, una de las acciones es tener menos hijos para tener el crecimiento de la población humana en el planeta que no sea tan grande. Y a partir de ahí hay otras menos drásticas, pero también depende un poco el lugar y los países que están involucrados en ese sentido, porque estamos hablando de producción de energía, está liberando CO2. El uso de combustible por los autos y transporte que se están usando, a tratar de usar más transporte público para disminuir el uso de los automóviles, o cambiar el uso de automóviles o compartir automóviles o usar más bicicleta, tratar de usar esa producción de energía o disminuir esa producción de energía en ese sentido para tener menos producción de CO2, que es lo que estamos buscando. Y a partir de ahí hay una serie de acciones que podemos hacer, desde lavar con agua fría para no estar produciendo tanto calor, con la producción de agua caliente, secar o usar menos la secadora eléctrica, tratar de usar lo menos posible la electricidad en ese sentido para tratar de disminuir los impactos o lo que está produciendo el CO2 que va directamente a la atmósfera y que llega al océano produciendo ese cambio climático. Vida marina. Visitando arrecifes coralinos. Coralinos. Vida marina.